Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de Internet que recoge algunas de las noticias más destacadas entre las que hemos publicado en el portal informativo www.e-diario.com entre los días 31 de octubre a 3 de noviembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.e-diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatira en Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Hoy damos la bienvenida a Armis Bajar. Armis, esta ha sido la semana en la que en Filipinas ha nacido el habitante 7.000 millones del planeta. Es una niña que se llama Danica y ha nacido en el Hospital Dr. José Favela Memorial. Luego hablaremos de ella. Tú nos traes la noticia de la separación con éxito de dos gemelas siamesas filipinas. La operación se ha desarrollado en Estados Unidos. Han sido separadas con éxito dos gemelas siamesas filipinas tras una intervención de 10 horas en el Hospital de Niños de Lucile Packard, Universidad de Stanford, San Francisco, California, el primer día de noviembre. Las gemelas anteriormente siamesas, Angelina y Angélica Sabuco, ahora de 2 años, nacieron unidas por el pecho hasta el vientre. Las dos compartían el riñón, el diafragma, los huesos del pecho y los músculos de la pared abdominal. Su madre, Ginadi, descubrió el estado de las niñas a los 7 meses de embarazo. Por el deseo de que sus hijas tengan una vida normal, Ginadi siguió a su marido en 2010 y juntos empezaron a buscar ayuda para la separación de las gemelas siamesas en los Estados Unidos. 20 médicos y más de 15 enfermeros han trabajado para la supervivencia de las gemelas. Aún antes de la operación, los cirujanos anticiparon que iban a tardar 6 horas para separar a las niñas, más 2 o 3 horas dedicadas a la reconstrucción. Según cuenta el cirujano principal Gary Hartman, el momento más difícil era el corte del riñón, ya que esto llevaba el riesgo de perder mucha sangre. Fue su 6ª operación de gemelas siamesas desde la más reciente que hizo en 2007. Hecha un mar de lágrimas, la madre manifestó que no bastan las palabras para expresar la felicidad que siente toda su familia. Las hermanas gemelas se recuperan en la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante una semana, más otra semana de ingreso en el hospital. Hasta la fecha, solo hay 2 docenas gemelas siamesas en todo el mundo que son separadas con éxito, ya que normalmente una de las dos no sobrevive. Y ahora sí, háblanos de la niña 7.000 millones, Armis. En el Dr. José Favela Memorial Hospital de Manila, nació entre el sábado y el domingo la niña Danica Camacho. La Organización de Naciones Unidas ha reconocido de forma simbólica este alumbramiento como el que hace el habitante 7.000 millones del planeta. Sin embargo, varios países aseguran que en sus territorios ha nacido este niño o niña 7.000 millones. Los padres de Danica Camacho viven en Makati. Ella se llama Camille Galura y él, Florante Camacho. Es conductor de jeepneys. El parto de Danica fue normal y la niña pesó 2,5 kilogramos al nacer. El alumbramiento fue seguido en el hospital por autoridades filipinas y de la Oficina Regional de Naciones Unidas. También por numerosos medios de comunicación que han llevado la imagen de Danica a todos los rincones del planeta. Según los representantes de las administraciones presentes en este parto y también la propia familia, Danica llega con muchos regalos bajo el brazo entre ellos un cheque por valor de 25.000 pesos, a gastar en una cadena de supermercados de Manila. Este dinero servirá para que los padres de Danica abran una tienda de alimentación, tal y como han expresado. En 1998, el mundo alcanzó los 6.000 millones de habitantes. Por lo tanto, en 13 años, la población ha crecido otros 1.000 millones. Según la ONU, los países más poblados son China y la India. En Filipinas viven algo más de 94 millones de personas. De la vida a la muerte. Un año más, miles de filipinos siguieron las costumbres y ritos del Undas, o Día de Todos los Santos, el pasado martes. Durante parte de esta semana, la policía ha elevado el nivel de alerta ante el importante movimiento de población desde las grandes ciudades hasta las provincias, aunque no consta la ocurrencia de incidentes graves. Más trabajo también para las empresas de transporte y el personal de los peajes de las autopistas. En este sentido, el gobierno de Filipinas declaró jornada festiva el lunes 31 de octubre para favorecer este retorno a las provincias y a sus cementerios. El diario visitó el de Calumpit en Bulacán, aún afectado en algunos puntos por las terribles inundaciones causadas por el paso de los tifones Pedrín y Kiel. Muchas familias, con un ambiente en general muy alegre, recordaron a quienes permanecen enterrados en este lugar. Nos vamos. Filipinas prohibió a sus trabajadores emigrar a 41 países donde se considera que sus derechos no estarán protegidos por las autoridades locales, según una resolución de la Junta Gobernadora de la Administración Filipina para el Empleo en Ultramar, que se funda en informes proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los países que incumplen los requisitos exigidos por la Ley de la República 10022 se encuentran Afganistán, Antigua y Barbuda, Barbados, Camboya, Islas Caimán, Chad, Croacia, Cuba, Corea del Norte, Dominica, Timor Oriental, Eritrea, Haití, la India, Irak, Kirguistán, Líbano, Lesoto, Libia, Mali, Mauritania, Montenegro, Mozambique, Nauru, Nepal, Nigeria, Pakistán, Palestina, Serbia, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Sudán, Suazilandia, Tayikistán, Tonga, Turks y Caicos, Tuvalu, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Zimbabue. La ministra de Trabajo, Rosalinda Baldós, indicó que la Agencia Filipina de Empleo para los Expatriados, o POEA, también aumentó en 49 la lista de 76 naciones incluidas ya en la primera resolución a la Ley de los Trabajadores Emigrantes sobre los países donde el gobierno autoriza el despliegue de los OFW o trabajadores filipinos en el extranjero. Entre los nuevos países donde está permitido la migración laboral están, entre otros, Armenia, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Dinamarca, Islandia, Marruecos, Noruega, Puerto Rico, Túnez o Ucrania. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, el gobierno reconoce como garantía sobre la protección del personal laboral la existencia de leyes laborales y sociales que protegen a los trabajadores, incluidos los emigrantes, la firma o ratificación de convenciones multilaterales, declaraciones o resoluciones que protegen a los trabajadores o la existencia de un acuerdo bilateral al respecto. Baldós agregó que las naciones incluidas en la lista de países donde los filipinos no están autorizados a trabajar pueden iniciar negociaciones y firmar acuerdos bilaterales con Manila para cancelar la prohibición. Según los datos del Departamento de Estadísticas, entre abril y septiembre de 2010, habían unos 2 millones de trabajadores filipinos en el extranjero que contribuyeron a la economía nacional con el envío al país de unos 141.200 millones de pesos o 2.400 millones de euros o 3.292 millones de dólares durante el periodo analizado.